Ya la muestra ha finalizado, lo tenemos del otro lado y le agradecemos la posibilidad de charlar con él, a Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Fernando, ¿cómo le va? Buen día, Martín Rodríguez lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, perfecto, perfecto. Le agradecemos también, le decimos a la audiencia que Fernando está en el campo y que por ahí hay algunas dificultades de señal, pero lo recibimos perfectamente. Fernando, bueno, a modo de balance, así ya todavía un poquito más relajado que en el día de ayer, ¿cómo ha visto esta Expo 2011? Mira, el balance creo que es bastante bueno. Si tenemos en cuenta en el marco en que nos desenvolvimos, primeramente climático, segundo con el otro evento paralelo. Así que bueno, visto el marco ese, creo que terminamos muy bien, tuvimos un sábado flojito, un domingo que mejoró algo y un lunes que terminó muy bien. Así que no tenemos el número final de, o yo por lo menos no lo tengo, el número final de entradas cortadas, pero debe rondar alrededor de las 15.000, cuando nosotros esperábamos, bueno, lo normal sería estar más cerca de las 20. Uh-huh. Así que, bien, muy bien, ayer fue un día muy lindo, mucha gente en la jineteada, mucha gente en la muestra comercial. Un muy buen marco de público durante la inauguración, así que estamos bastante, bastante satisfechos, Martín. Por la mañana hablábamos con Omar Chamorro y yo le decía que en los pocos registros que tengo yo de rurales, son 6 o 7 más o menos, nunca había escuchado un discurso en el que se personalice y se le hable a la autoridad política como le habló usted, Fernando, ayer al intendente Echeverri. No sé si usted ha tenido registro de algún otro discurso en donde se haya hablado de esa manera. No, yo no llevo esa clase de registro, pero me parece que es lo que corresponde para una persona que está presente, porque si no, hablar en tercera persona es, me parece que no corresponde. Uh-huh. Y bueno, como estos temas nosotros ya lo habíamos hablado de alguna manera, no de alguna manera, lo habíamos hablado personalmente, este mismo tema, esta misma controversia con el otro espectáculo, y no tomamos una respuesta favorable, bueno, me parecía que era lo adecuado dirigirse personalmente, ¿no es cierto? ¿Tuvo alguna respuesta desde el otro lado luego? No, me parece que es muy pronto, pero no, me parece que tiene que estar todo bien. Si uno deja pasar estas cosas, se convierte de alguna manera en cómplice también, y es lo que no queremos. Nosotros nos debemos no solamente uno defiende la institución Sociedad Rural, a lo mejor es lo que por ahí en este caso menos nos interesa. El tema es defender la Expo como marca registrada, como institución en Olavarría, que ya lo es, defender a los expositores que exponen ahí, a la cantidad de gente que pone sus expectativas ahí, defender también, bueno, a nuestros amigos de la Cámara Empresaria. Así que me parece que si estas cosas pasan inadvertidas, se pueden volver a repetir, y me parece que es en perjuicio de una enorme cantidad de gente sin sentido, porque como hemos dicho tantas veces, ese evento se podía hacer cualquier otro día, no era necesario superponerlo con la Expo y da toda la sensación de ser a propósito. Bien, bueno, Fernando, queríamos consultarlo. Una Expo también que ha tenido atractivos, vamos a hablar también un poco de lo positivo. Se realizó un concurso de novillos que hacía muchos años que no se llevaba adelante. Bueno, quedó trunca la exhibición de todo lo que tiene que ver con lo que había planteado la exhibición hípica de equitación que había planteado el Club Estudiantes por una cuestión de la pista, pero finalmente se ha podido desfilar. Los grandes campeones y campeones han podido desfilar también junto con algunos otros vehículos. Era en realidad lo que le pedía lo que le pedían los visitantes en años anteriores, esto que ha sucedido con estas innovaciones, podemos decir, a nivel local. Sí, como vos bien decías, nos quedó un poco trunco algunas cosas. Lo de la exhibición de salto estaba programado, también teníamos algún espectáculo que podíamos hacer unas carreras de tambores, de riendas, pero con el tema del piso y del clima, sufrimos diversos atrasos en todos los ítems y entonces, bueno, estas cosas no fueron posibles. Y en cuanto a lo de la pista central, me parece que fue un muy buen muy buen hallazgo, porque es una linda nota de color el poder desfilar con los campeones, el hacer la jura durante el día domingo. Tuvimos mucha gente permanentemente presenciando la jura de los Aberdeen Angus de Pedigree. Sí, me parece que eso es uno de los valores más altos que ha tenido la Expo este año. Estamos muy contentos con eso. ¿Usted cree, Fernando, ya como para ir cerrando, que por ahí también el tema de la superposición de eventos, que no se ha dado este año, porque recordemos que el año pasado también estaba la carrera, ¿verdad? ¿Usted cree que esto puede seguir dándose en años subsiguientes, que se van a intentar seguir superponiendo eventos el otro año, o cree que por ahí el diálogo puede retornar, puede abordarse desde una óptica distinta del trabajo? Porque recordemos que con el municipio se trabaja en muchas otras cuestiones de manera normal, incluso usted en su discurso lo decía, que van a seguir trabajando con el municipio para construir. Sí, hay eventos que se superponen por fuerza mayor. Cuando la ACTC el año pasado decide colocar la fecha sobre la Expo, digamos, nosotros no podemos ir a hablar con el señor ACTC, no tenemos mucho margen de maniobra. Es algo que viene impuesto desde afuera y que no podemos corregir, tal vez. Entonces nos tenemos que adecuar, como nosotros nos adecuamos el año pasado, permitiendo la entrada libre a quienes hubieran concurrido a la carrera. Esto es otro tipo de interferencia. Este tipo de interferencia está programada con suficiente anticipación, nos reunimos con suficiente anticipación, y la verdad que es medio incomprensible que se haya persistido la superposición. Así que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que en la medida que no haya intencionalidad y hay superposiciones, hay mucho para, seguramente se puede llegar a congeniar, como nosotros hicimos el año pasado. Yo no creo que deba haber superposiciones, algo como ya de la que te menciono, de algo que viene desde afuera, como el tema de la carrera, que es de fuerza mayor. Lo demás, me parece que entre nosotros, los de acá, los de la barriga, entre los mismos vecinos, no, es incomprensible que nos estemos superponiendo. En ese caso, nosotros siempre vamos a hacer las reuniones previas que sean necesarias como para corregir eso. Pero siempre hemos dicho que la Expo necesita por lo menos siempre un fin de semana largo de 3 días para justificar toda la movida, digamos, ¿no? Y estos otros eventos que se han programado no necesitaban tomarse el fin de semana largo, porque de hecho no lo toman uno o dos días de él. Así que, bueno, todo esto es lo que hace incomprensible. Y en cuanto a creo que me preguntabas al trabajo con la municipalidad futura. Municipalidad, y sí, cómo no, uno como dijimos ayer, está para construir y para aportar y no para destruir. Y siempre vamos a estar y vamos a seguir estando. No creo que la municipalidad tampoco deje de estarlo por esto. Pero si nosotros dejamos pasar este tipo de cosas, ya te vuelvo a repetir, nos pasamos a ser cómplices y del perjuicio que se le realiza a otro montón de gente. Fernando, le agradecemos mucho este diálogo, lo dejamos seguir con el trabajo, el mejor de los éxitos para las horas de Expo que quedan, que se viene el remate ahora al mediodía y luego a la tarde, cerca del mediodía y a la tarde, y vamos a estar en contacto seguramente los próximos días. Bueno, sí, lo de hoy es el remate, es el corolario de todo lo demás y espero que salga bien. Bueno, esperemos que sí. Un abrazo, Fernando, muchísimas gracias. Excelente.